vamos a hablar del parto respetado. Así es, hoy se realizaba una movilización concretamente a partir de las 11 de la mañana en 9 de Julio y Moreno, en la ciudad de Buenos Aires, en las calles 9 de Julio y Moreno, y se movilizaban parteras y médicas en protesta con esto que sucede con el Ministerio de la Nación de Salud, que busca reducir lo que son los partos en casa. Estamos en comunicación con Violeta Osorio, que pertenece a la Asamblea del Derecho a Elegir, y que no, bueno, buenos días, Violeta, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, Vanina, Nicolás, muchas gracias por el espacio. Buen día. Buenos días. Bueno, contanos un poco la actividad que realizaron hoy y esto del parto en casa. Claro, mira, la situación un poco actualmente, Argentina tiene como mucha experiencia de parto domiciliario. Desde hace muchos años, varios equipos de parteras o equipos incluso también con obstetras vienen trabajando en la atención domiciliaria con unas estadísticas realmente maravillosas y que se condicen completamente con el modelo internacional avalado como parto domiciliario planificado, ¿no? Aquel que está ya respaldado por organismos, por estudios, por evidencia médica, científica y social. Sin embargo, el Ministerio de Nación no, todavía como que no termina de reconocer el parto domiciliario, y hace un tiempo, más o menos desde octubre del año pasado, empezó a redactar una regulación del parto domiciliario, que en principio una regulación estaría buenísimo, porque una de las cosas que garantizaría una buena regulación es que exista una buena articulación entre la casa y la institución en caso de ser necesario, por ejemplo, un traslado o una derivación. Sin embargo, para esta regulación, el Ministerio no ha convocado a ninguno de los profesionales con experiencia reconocida en la atención domiciliaria, y la están realizando personas que no son idóneas en el tema, con todos los prejuicios que eso tiene, digamos, los perjuicios en función de los derechos de las mujeres, de las restricciones que se están poniendo, y también hace de la regulación que están haciendo como un que sea peligroso parir en casa, tal y como lo están planteando. Y sobre todo están como todavía muy basados en los miedos, en el prejuicio, en la desinformación, cuando, como te decía en un principio, Argentina de por sí tiene experiencia, estadísticas, epidemiología, y además hay toda una evidencia internacional que sostiene también esto que sucede en Argentina. Y bueno, lo que sucede con los partos, sobre todo ahora que se ha hecho masivo el tema de las cesáreas, es como el negocio que va por el lado de la salud. La Organización Mundial de la Salud sacó un informe concretamente diciendo que se multiplicaron las cesáreas en el último tiempo, y eso es también una forma de exigir, o sea, de llevar al parto a los 9 meses. Hay que tener familia, hay que parir y ya está. Eso también es parte de una problemática. Claro, digamos que una de las cosas que nosotros todavía tenemos, en 1985 la Organización Mundial de la Salud hace la declaración, dice, el embarazo no es una enfermedad. Y esto, que parece como una obviedad, tiene que ver justamente con que el sistema perinatal internacional, y el argentino en concreto, se basa en la idea de que el embarazo es algo que hay que cuidar porque es riesgoso, y que el parto es un hecho médico, no un hecho fisiológico y natural, que está bien que esté asistido por profesionales idóneos, pero que no es un hecho que tiene que ser sí o sí quirúrgico. Y en Argentina, además, en el sistema privado contamos con un índice de cesáreas del 60 al 90%, y en el sistema público del 30 al 40%, cuando la OMS también declara que no hay ninguna justificación en ningún país del mundo, justificación médica real, para que el índice de cesárea sea superior al 15%. Son muy contundentes los datos, ¿no? Lo que dicen. Y bueno, también, ¿qué tal? Nicolás te saluda. Violeta. Hola, Nicolás. Consultarte también, uno por ahí está un poco acostumbrado a los negocios, ¿no? Y uno empieza a sospechar, ¿no? Que hay una mano atrás de esto. Y bueno, toda la obstetricia también termina en algún punto en este sistema siendo un negocio, y en este caso las cesáreas siempre entran por obras sociales, siempre son intervenciones quirúrgicas, siempre, se abonan mucho más plata. ¿Qué influencia tiene esto? Bueno, el negocio de la medicina sobre esta reivindicación que están reclamando ustedes. Claro, mira, por ejemplo, hay un documental de hace unos años muy interesante que se llama El negocio del nacimiento, que justamente explica cómo el nacimiento, que es un hecho sano, digamos, estamos hablando en principio de una mujer sana, con un embarazo sano y un bebé sano, es atravesada por todo un sistema económico que impone como toda una... insumos médicos innecesarios, o sea, a las mujeres durante el parto se nos administra medicación que no es necesaria y eso se cobra, digo, uh-huh. más allá de que sea una cesárea o un parto vaginal intervenido, los equipos son, actualmente el modelo reconocido para las mujeres de bajo riesgo sería que el embarazo, el parto y el posparto sea asistido por parteras, que son profesionales idóneos en la fisiología, y sin embargo nosotros, por ejemplo, en el sistema privado, sí o sí tienes que pasar por un obstetra y un neonatólogo, uh-huh. que obviamente son profesionales cuyos honorarios son mucho más costosos. Uh-huh. ¿No? Está como todo muy, muy atravesado. Y el parto en casa, en concreto, como modelo, ha demostrado que económicamente es mucho más económico. O sea, uh-huh. al Estado, en términos... económicos, le convendría el parto en casa. No hacía los laboratorios, no hacía las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga y a las instituciones. Uh-huh. Pero en los países donde el modelo del parto domiciliario incluso está avalado por el Estado y reconocido por el Estado, una de las cosas que también los lleva, aparte de la cuestión de la salud, es que económicamente es mucho más rentable. Uh-huh. Y los recursos de salud se destinan realmente allí donde son necesarios. Uh-huh. Bueno, Violeta, te agradecemos y vamos a seguir a ver cómo se desarrolla esto en el Ministerio de Salud de la Nación, esperando a que se respete sobre todo el derecho a elegir de las mujeres que deciden tener a sus hijos en sus casas, deciden parir en sus casas y que sea respetado justamente este derecho a la elección. Te agradecemos muchísimas por la comunicación. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Vanina. Y bueno, acá estamos para cuando lo necesiten. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Ahí hablábamos con Violeta Osorio, que pertenece a la Asamblea del Derecho a Elegir, y nos contaba esto del parto en casa, de parir en la casa y no caer dentro de lo que es esto, que encima incluso para el Estado sería más barato garantizar el parto en casa que para lo que es la medicina privada, la prepaga, la anestesista y todo lo que conlleva tener una cesárea. También el tema de la inducción. Yo tengo un caso de una amiga que su hermana no fue un embarazo de 9 meses, sino que fue un embarazo de 10 meses. A los 9 meses, si vos estás dentro del sistema de salud, a los 9 meses entrás directamente en la cesárea, automáticamente. Sin embargo, ella tenía un médico que manejaba esto, era como un militante del parto respetado, y le controló el embarazo durante los 10 meses, y nació cuando tenía que nacer. O sea, a los 10 meses dilató, uh-huh. nació, tuvo un parto natural, todo perfecto. Pero también es eso, es respetar el cuerpo. Cada uno tiene como sus tiempos, su cuerpo es único, y bueno, es respetar el derecho a las mujeres a decidir dónde quieren parir.